tiene un precandidato en las próximas elecciones del día domingo a vicepresidente. Sí, señor. Acompañando a quien es el precandidato a presidente, Ramiro Bacena, por el espacio Liberar. Y estamos hablando de Aníbal Lago Negro. Aníbal, buen día, ¿cómo va? Buen día, Walter, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Muy bien, gracias por atendernos. No, gracias por el espacio a ustedes. Aníbal, vos sos oriundo de la ciudad de Tandil. Soy oriundo, vivo en Tandil, estuve un tiempo yendo y viniendo a La Plata asiduamente todas las semanas, ahora vengo un poquito menos, estoy en La Plata en este momento, pero sí, vivo, nací en Tandil, viví toda mi vida en Tandil, menos un par de años nada más, sí. O tres añitos, en otro lugar estudiando. ¿Cómo se llega a ser precandidato a vicepresidente de la Nación? Exactamente, sí. Vamos por el Frente Liberar, lista 131 B Reconquista, con una boleta corta. El candidato a presidente es Ramiro Bacena y lo acompaño yo y como vicepresidente. Y bueno, en la lucha, hace 17 días que estoy acá en La Plata, no me he podido ir para Tandil, voy a llegar esta noche para estar los últimos días por lo menos en mi ciudad, recorriendo amigos, gente y demás, porque lamentablemente hemos sufrido un montón de artimañas para que se caiga nuestra lista o no haya boletas en las urnas, lo cual fue muy difícil luchar contra los poderes y los espacios tan grandes que nos gobiernan, ¿no? Que quieren que los partidos chicos no... Los partidos no, pues no es mi partido, yo solamente soy candidato, que también quiero aclararlo, porque muchas veces piensan que los candidatos reciben un dinero exorbitante que aparece, que se le da a los frentes para la impresión de boletas y demás, y los candidatos eso no lo vemos, en el caso de los partidos chicos, simplemente somos candidatos y lo hacemos con nuestro esfuerzo. Bueno, con esas artimañas hemos logrado que no nos bajen y estar en casi todo el país. Gracias a Dios. Aníbal, a aquellos que no lo conocen o que te están escuchando, ¿cuál es la idea, digo, en forma resumida, de Liberar, de tu espacio? Del espacio, la idea nuestra, porque el Frente tiene otras líneas más. Las ideas nuestras son, en el caso mío, primero quiero decir algo. Tenemos que terminar con estas crápulas que nos están matando todos los días. Con inseguridad, con pobreza, 60% de pobreza e indigencia infantil, que incluso creo que es más, en Tandil, gracias a Dios, no lo vivimos de esa manera, pero si recorren el conurbano o el norte argentino se van a dar cuenta que es superior al número que tiran ellos. Y terminar con estas crápulas. La gente no quiere votar porque está harta de que le mientan, y tienen razón, tenemos razón, yo también soy parte de eso. Pero hay que ir a votar. Hay que ir a votar y yo les pido que corten boleta, nosotros vamos a presidente, 131 va a estar pegada de punto por el chambre, se arman bien las mesas. Y que voten, y si no le gusta mi cara, que no me voten a mí, pero no voten a las mismas crápulas de siempre que nos vienen gobernando. Y tampoco a un payaso que sale a hablar y a copiar nuestro slow pot, avalado por la justicia federal y por la Cámara Nacional Electoral, que es el spot publicitario que tenemos, se lo copia en el cierre de campaña. Estoy hablando de este payaso de Milei, que también está denunciado por plagio en Europa y en América por varios filósofos. Pero pedirle eso a la gente, que abra la cabeza. Los argentinos estamos reconocidos en el mundo por las grandes inteligencias, los premios Nobel que tenemos y demás. Y nos quieren tratar de tarados. Y no somos tarados. No somos tarados. Basta. Levantemos la cabeza. Argentinos, seamos patriotas, levantemos la cabeza. No nos rindamos. Somos muy tolerantes. No votemos malos crápulas que nos van a seguir matando a nuestros hijos, a nuestros abuelos, que es un desastre. Es un desastre cómo viven. Nosotros planteamos, yo en el caso mío soy vicepresidente, mi obligación es presidir la Cámara de Senadores en el caso de asumir y ganar, ¿no? El primer proyecto que voy a presentar, el número uno, va a ser que todos los jubilados de la mínima cobren, de mínimo dos sueldos, el equivalente a dos sueldos vital y móvil, que incluso está bajo el sueldo vital y móvil. Y los pensionados, un sueldo y medio. Y me van a decir, no, pero no se puede gastar más del Estado. No vas a gastar del Estado. El Estado no va a poner un peso. Y ANSES tiene los dineros. Pasa que se lo gastan en otra cosa. Se lo gastan pagando al Club de París, se lo paga el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Ahora una nueva, el crédito Qatar, a los chinos, ¿entendés? Y lo gastan para ellos. Y además, no lo sacaría de ahí. El destino del dinero sería de los planes, pero no los planes que llega a la gente, porque la gente realmente lo necesita. hasta que tengan un trabajo digno, que es la única manera de sacar el país adelante, con trabajo digno para todos. Aníbal, Se lo sacaría a los líderes piqueteros que se llevan el 28% del universo de todos los planes, de 22 millones de planes que hay en el país. El 28% se lo llevan los líderes piqueteros. Entonces se lo sacaría a ellos, se los destinaría puntualmente a los jubilados y pensionados. Y no gastaría un peso el Estado más. No habría mayor gasto y tampoco saldría del ANSES. Y además sacaríamos a esos corruptos también, asesinos, criminales, que llevan a la gente como ganado a las manifestaciones, y no habría más piquetes, porque esta gente no tendría cómo movilizar a tanta gente. Perdón. Te entiendo. No, por favor, está bien. La idea un poco es que uno pueda expresarse desde los diferentes lugares. Esa es un poco la idea que tenemos acá en la radio. Aníbal, la idea sería también que la gente conozca un poquito más, porque no estás en este tema de vocación política de ahora. Ya hace un tiempito que venís ya formando parte de otros espacios. Contanos un poco. Sí, yo estuve hasta el día que falleció el Momo Venegas, junto a él, uh-huh. Jerónimo Momo Venegas, que era secretario general de la UATRE, presidente de Osprera, presidente de Fernatre, uh-huh. Y además secretario nacional de la OIT y de la Unión Internacional del Trabajo. Y bueno, estuve hasta el último momento con él, fui presidente del partido FE en Tandil, apoderado nacional y apoderado provincial también. Y después también acompañé en su momento a Roberto Labaña, no compartía todas sus ideas, pero bueno, lo acompañé más que nada porque en su momento tenía una muy buena comunicación con el Topo Rodríguez y estuvimos, él era jefe de campaña y yo andábamos juntos recorriendo toda la provincia de Buenos Aires especialmente. En parte, ¿no? He hecho varias cosas más en política por mi parte. Okay. Nunca me gustó. El único líder que tuve fue Momo Jerónimo Venegas, pero nunca me dijo lo que tenía que hacer. Me gusta que la gente sea libre y que la gente pueda pensar, desarrollarse y actuar por sí, no por lo que le dicen. Entiendo, muy bien. Bien, Aníbal, queríamos conocer la postura que tienen como liberar y sí conocer un poco más al tandilense que es precandidato a vicepresidente de la Nación. Aníbal, muchas gracias, lo mejor para el domingo y que tengas buena mañana. Muchísimas gracias, te robo 15 segundos más, ¿sí? Le pido a toda la sociedad que corte boleta, que para esto hay salida, que no se dejen pisar más la cabeza, que somos inteligentes, no somos tarados como ellos quieren tenerlos. Así que vayan a votar y corten boleta. Si no quieren votarme a mí porque no les gusta mi cara o lo que fuere, o no me conocen, o no conocen a Ramiro Bacena, voten a otro, pero no voten a los que nos gobernaron siempre, porque demostraron que en 70 años hicieron siempre lo mismo, porque en 1930 éramos potencia mundial y 70 años después somos uno de los países más pobres del mundo, y no somos el último porque Argentina es tan generosa con las riquezas que tiene que no nos permite caer al último lugar. Nada más que eso, no nos dejen pisotear, corten boleta. Y gracias a toda la audiencia, gracias Walter, gracias a tu compañera, perdón, no recuerdo en este momento el nombre. Gabriela. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y buen día para todos y buena jornada laboral. Gracias, muy amable. Gracias, buena jornada. Gracias. Aníbal Lagonegro, precandidato a vicepresidente por el espacio Liberar. 9:53 de la mañana. Desde hace mucho tiempo que un amigo te acompaña en el día a día de tu vida. Mercado Sigú, la mejor atención, los mejores precios.